me da vueltas la cabeza de tanto pensar. Da igual lo que oiga o mire, siempre tú eres el final. Ajá. Y ya no sé si soy feliz así. Querer olvidar, poder olvidar, tener que olvidar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Science Bitches, ese podcast, ya es el tercero. Y me acompaña Fer, al otro lado de del donde sea. ¿Qué tal, Fer? Hola, ¿qué tal? Nos gustaría pedir perdón por la tardanza, pero es que hemos tenido un pequeño problema de horarios y de sonido. Porque ya grabamos, este capítulo es la segunda vez que lo vamos a grabar, y es porque lo grabamos grabándolo por Skype, pero el sonido era lamentable. Entonces él tenía, era una mierda. Sí, él tenía la voz muy alta. Así es que yo soy muy educado, joder. Él tenía la voz muy alta y yo muy baja, entonces hemos decidido, después de hablar con un técnico, nos dijo regrabarlo y ya está. Así que eso, para el programa de hoy tenemos algunas cositas y la más... Pocas, pero algunas cositas. ¿Cómo? Que pocas, pero que algunas cositas vamos a contar. Bueno, algunas, es más de una. Luego ya puede ser las que sean. Vamos a vamos a hablar sobre bastantes cosas, pero lo primero que nos gustaría hablar sería de el tema del podcasting, porque hay muchas personas que nos escuchan, ¿verdad, Fer? Sobre todo coleguitas nuestros. Sí, por lo menos 10 o 12 que nos escuchan. Sí. Ya fielmente. Sí, mamá, papá, abuela. Pues esta gente nos escucha porque son muy amigos nuestros, pero al igual que bastante gente, suponemos, no saben muy bien lo que es un podcast. Entonces vamos a intentar explicarlo. Fer, ¿te animas? Bueno, me animo, aunque luego igual algún podcaster pro me lincha por yo, la calle. Yo soy bueno, podcaster pro, joder. Un podcast es básicamente como un programa de radio que se graba con el ordenador o con una grabadora, con lo que sea, y se cuelga en internet. Entonces tiene la principal ventaja de que lo puedes escuchar cuando a ti más te apetezca. No dependes de que lo estén emitiendo o no. Entonces tú te lo bajas a tu ordenador o a tu teléfono o a tu MP3 y cuando te aburres o cuando te apetece, te pones el programita y lo escuchas. ¿Lo he hecho bien? Sí, está muy bien. Solo un par de matices. Es como un programa de radio, pero únicamente en el formato, ¿vale? Porque en cuanto el podcast, una de las principales características es que se graba en casa con una persona, es autoproducido. O sea que un locutor de radio va al estudio, hace el programa, se va, y luego hay un técnico que ha mezclado, procesado y todo, y masterizado todo el programa y lo está dando en directo o como sea. Esto no, esto es un editor de audio, que puede ser el que sea, en nuestro caso es GarageBand, para grabar las voces, y pues luego tú mismo te lo guisas y te lo comes. Otra cosa que hay que comentar es la facilidad de obtención de los programas mediante un feed RSS, al que tú te suscribes mediante un cliente. El más común es Google Reader, y entonces cada vez que hay un nuevo episodio, un nuevo lo que sea, pues te avisa y te lo puedes bajar, ¿vale? Eso también pasa sí, en los blogs. Es como un blog, eso es lo que iba a decir yo justo, que es como un blog y no tienes que estar pendiente de entrar todos los días a la página del podcast para ver si han publicado algo nuevo. Sí. En nuestro caso supongo que ya habríais desistido, pero así por lo menos el RSS os dirá, ¿tenéis un nuevo capítulo de Science Bitches? Di que como lo pondremos en Twitter siempre, la gente que no quiera suscribirse lo podrá ver igual. Ah, eso es otra cosa, lo de Twitter, que tenemos un usuario de Twitter que es @sciencebitches, así que, bueno, si queréis seguirnos por ahí, publicaremos todos los capítulos y novedades y de vez en cuando algún tweet que se nos vaya ocurriendo. Sí, aparte de tener todos los capítulos, también pondremos alguna fricada que se nos vaya ocurriendo, o también pues propondremos cosas, etcétera, eso ya como vaya surgiendo. Otra cosa que no he dicho antes es que, por ejemplo, la gente que no sepa muy bien cómo va esto de los feeds RSS. Si usáis Windows o Mac y tenéis iTunes, podéis suscribiros a los podcasts desde ahí. Entonces automáticamente se descargará en vuestro ordenador cuando haya un nuevo capítulo, ¿vale? Entonces nosotros tenemos también un feed en iTunes que nos lo proporcionan los de iVoox, aunque queremos añadirlo próximamente. A ver si nos aclaramos muy bien cómo funciona. Sí, bueno, y cuando esté lo pondremos en el blog y en Twitter. Sí, y en el blog, eso es, en el blog del programa, que tenemos que poner bonito, pero ya hablaremos de eso más adelante. Otra cosa que nos gustaría comentar hoy es que hoy es un día muy especial porque No, hoy no es San Valentín, ya ha pasado. Hoy estamos hablando de un día 22 de febrero. Vaya, yo me esperaba ya alguna sorpresa por tu parte. Sí, ¿no? ¿No has recibido mis flores y mis bombones, Fer? Los bombones no han No llegado. han llegado. Se los habrá comido el cartero. Pues tiene toda la pinta. Pues que hoy es el primer capítulo, que la sección de Fer es la sección oficial de su blog de ciencia llamado electronesexcitados.com, todo junto. Y Y no es entonces, nada porno. ¿eh? Hay que dejarlo. Que no es nada Que no porno. es Hay que porno, dejarlo claro. aunque el nombre es muy sugerente. Hombre, algún día, si quieres cambiar un poco la temática del blog, pues estás abierto a ello. Sí, de hecho, si buscas en Google excitados, creo que soy el segundo o el tercero en salir. Ah, pues mira, oye, como es que tu madre un día igual se cabrea. Vale, la movida es que lo estuvimos hablando y como él quería grabar un podcast y yo pues grababa un podcast, pues nos hemos fusionado en plan Son Goku y Vegeta. Súper friki, a nuestro nivel. Bien, en el podcast de hoy hablaremos principalmente de dos cosas. ¿De qué vamos a hablar, Fer? Uno, de la putada que te han hecho los de oneonone.es, Eso es. borrándote todos tus datos. Sí, eso ya lo Y contaré. Voy a tener que poner un aviso de estos de esto no va, esto no es para niños, porque igual suelto algún que otro taco hipercebao. Y luego también hablaremos de el nuevo del Erasmus de Fer, que está en París. Y entonces, aprovechando que está en París, que es donde se descubrió la radioactividad, hablará un poco sobre ella, ¿vale? Yo le haré algunas preguntas de noob, de estas de rascarme la cabeza y poner cara de tonto, y él me las responderá. con cara de listo y de saber mucho, aunque realmente tampoco Eso sabe. es, sin hacerse el donadas, espero, que si no, cerraré el Skype y a tomar por saco. Y Vale, entonces parece es un correcto. poco la temática cuando viene Fer. Entonces, si os parece, empezamos. Como habréis notado, tenemos una nueva cortinilla de audio que nos la ha facilitado un amigo de Fer, ¿verdad? Sí, nos ha hecho la cortinilla Jaime López, que es un pianista de Zaragoza, que bueno, él se dedica a hacer películas de cine mudo, a hacer música para películas de cine mudo, como los pianistas de hace un siglo. Está súper a la moda. Pero bueno, fuera de bromas, la verdad es que mola mucho el trabajo que hace. Y si alguna vez tenéis la oportunidad de ir a verle, bueno, si vivís en Zaragoza, actúa un montón de veces en La Campana de los Perdidos. Y en algún que otro festival por ahí, por pueblos Hace y poco cosas así. está actuando, ¿verdad? Por aquí. Sí, yo creo que un día de estos, en febrero, tenía hacía un ciclo en La Campana y bueno, dentro de poco seguro que hace más cosillas porque realmente en La Campana lo tienen muy, muy mimado, le tienen mucho cariño porque es que lo que hace es espectacular. Te pone pelis de Buster Keaton, de Charlotte, de estas típicas en blanco y negro y mudas. Y él hace pues eso, te pone la música, te va componiendo sobre la marcha. Tiene un par de guías, pero vamos, sobre la marcha va componiendo la música y cuando se cae Charlotte, pues pone la musiquilla de caída en el piano y cuando se va, pone la musiquilla de despedida triste. Pero no, Y no, se va. no te coartes, eso es. Canta lo que estás Claro, diciendo. claro. Que si no, Sí. el oyente no va a saber. No, pero claro, luego el cantante que eres tú igual me podía linchar también como. Hombre, pero eso yo, sabes que te lincharé en cualquier caso. Ah, me parece correcto. ¿Te parece Bueno, correcto? entonces ya os pondremos el link al blog que tiene, que es Bueno, un. os lo decimos ya, es musicaimuda.blogspot.com y ahí Entonces, tenéis todo allí el su. hombrecillo pues va colgando vídeos suyos con músicas suyas y algún truquillo por si casualmente hay otro pianista de cine mudo que lee el blog. Pero bueno, y cuelga también anuncios de sus conciertos, así que si estáis atentos, seguro que podéis escaparos e intentar ir a alguno. La verdad es que yo he visto algún vídeo y es muy curioso de ver. De hecho, a ver cuándo tenemos tiempo y vamos a verlo, porque Sí, es. yo antes de venirme aquí a París estuve un día, pues también por despedirme de él y eso, y la verdad es que tenía a todo el público encandilado y riéndose a todas horas. Pues la verdad es que es muy chulo. Y luego, yo qué sé, está muy bien ver algo así, porque de normal nunca ve. O sea, el café con espectáculo típico, ¿no? Ya no se ve tan apenas, o ves un concierto de pie y tal, pero que no es tan normal ir a un sitio y encontrarte algo así. Porque, No, por la verdad es ejemplo, que por ese en los ciclos de lado está muy jazz, bien. Los ciclos de jazz de Zaragoza en el auditorio sí que son de ese rollo. Hay un escenario con un montón de músicos tocando y luego pues mesas para tomarte tú y cenar y de estar ahí. Pero claro, ya no es un bar, sino que tienes que ir al auditorio, pagar la entrada y le dan ese ambiente. Pero Esto esta... de hecho, las entradas son ridículas, son un par de euros, tres, son casi simbólicos. Y la verdad es que luego pasas una tarde muy maja. Bien. Pues si te parece... Bueno, pondremos toda la información en el post. Bueno, la pondrás tú, que cuando tienes tu sección la pones tú. Y Y ahora... cuando no, también, no, no. No, no, no fastidies. Cuando eso es Vale. Marta. Yo no hago nada, ¿eh? Este realmente nos ha contratado por ahí sin contrato. O sea, y vamos, nos hace grabar con mierdas y contar chorradas y luego no hace nada realmente. Solo Sí, habla sí. y hace preguntas y ya está. Sí, pues yo estoy... O sea, acabas de decir la verdad, y es que no hago nada. He dicho la verdad como un piano. Como un piano. Como el piano de Ya. tu amigo Jaime. Claro, así que sale la conversación y vamos hilando temas. Entonces, bueno, cuéntanos qué te pasó exactamente con los de One and One y Bien. luego te añadimos con el GarageBand desde los pitidos correspondientes en los insultos. Vale. Eso lo hará Mark, el técnico. Pero bueno, de momento... Bueno, estoy escribiendo una serie de posts en el blog sobre el accidente este. Y entonces, de momento, en el blog lo voy a ir publicando poco a poco, pero aquí voy a hacerlo todo a la vez porque hablado es muy rápido de explicar. Yo hace meses que te contraté un servidor privado. Para los que no sepan lo que es un servidor, es como un ordenador grande donde se guardan archivos y puedes acceder a ellos a través de internet. Na, na, na, na, na, na, na, na. Más o menos, pero un servidor privado se diferencia de un dedicado en que es una parte, en que es una máquina virtual dentro de un dedicado, para que un dedicado lo puedan utilizar varias personas. Entonces Queda claro, ¿no? es más barato, por eso cogí ese, ¿vale? Y entonces pues me iba muy bien, yo tenía ahí mis cositas y pues básicamente era para prácticas de la universidad, para tener un repositorio en Subversion, pues varias cosas sobre todo cosas de la universidad. Y luego un proyecto de la universidad que funciona con Tomcat y pues estaba funcionando ahí. Y entonces pues la cosa está en que Marta me dijo, oye tal, mira mi blog, no sé qué, vaya patata y se me está quedando corto y tal, me lo fue dejando caer. Entonces yo dije, te voy a regalar un blog, ya que estamos. Entonces pues le compré el dominio, le puse todo en el servidor, le configuré Apache, Que no es ningún indio. que no es ningún indio, que es el servidor, el software que mueve todo esto. Y entonces le instalé un WordPress y le migré todos los posts de Blogger que tenía ella, ¿no? Y el Blogger se lo redireccioné, lo típico, ¿vale? Y entonces súper contento. Entonces a mí me entró el gusanillo de volver otra vez al blog, porque yo lo tenía abandonado desde hacía casi un año. Entonces recuperé el refugio, el dominio otra vez funcionaba, todo estaba muy bien otra vez. Pero cuando llevaba 3 semanas o así, escribiendo dos veces por semana, en plan súper bien, un día me levanto por la mañana y veo que mi blog no responde. Y veo que la página de mi grupo, que también estaba ahí, tampoco responde. Y el blog de mi novia tampoco responde. Y al final dije, ¿pero esto qué es? Total, que me metí en el administrador de One and One y ponía pack eliminado. El pack de servidor que tenía estaba eliminado. Entonces yo me tragué entero, llamé a la atención al cliente. Ah, que todavía no has dicho nada, perdón. No, no. Maldita sea, pip, pip. No, pues llamé atención al cliente. Después de 40 minutos con la musiquita de mierda que tienen, Na pues... na na na na na na na na No, na no, no, que na. va. Ojalá fuera eso, tío. Has Qué va. todavía peor. No, es en plan una cosa que han debido pagar 3 euros por la composición porque son 3 segundos que se van repitiendo. Pues es que yo en casa de mis abuelos es flipante, pero el teléfono que tienen, el fijo, le das a una tecla que es una corchea y suena eso, suena ni na ni na ni ni na na. Y es flipante, ¿Oh, sí? porque es un teléfono del siglo XII y tiene música de espera, como si fueras a poner música de espera en casa alguna Un vez. teléfono del siglo XII, qué cabrón. Pues yo llamé, total que al final una chica me dice, no, es que fíjate que es que tenemos cerrado por falta de pago. Ay. Entonces yo dije, bueno, es posible, no es... Qué moroso eres. Dije, bueno, todo puede ser, igual ha habido un problema. Me meto en mi banco, en ese mismo momento me meto en mi banco online, en movimientos, y veo que me han succionado cruelmente 23,30 más no sé cuánto del dominio, o sea, 30 euros, como yo solía pagar 23 al mes o así. Pues me habían succionado eso y 5 euros más del dominio que había contratado. Y estaba pagado y en mi cuenta pues había 30 euros menos, 30 con tantos. Entonces yo en directo le dije, oye, mírelo bien porque mi banco me dice que lo he pagado. Y me dice, no porque, ah, sí, pero fue así, ¿eh? O sea, no porque, ah, sí, se dio cuenta en ese momento. Y dije, bueno, ¿y cuándo me van a devolver mi pack? Pues a lo largo de, esto fue un viernes. Pues a lo largo de esta semana Que viene, de esa se lo semana que comentaremos. O viene. sea, perdón, a lo largo de este día le mandaremos un email a su cuenta y se lo recuperaremos todo. Y yo, ah, vale. Total, que el sábado por la mañana yo ya me olvidé tal, preferí no hacer mala sangre, me fui por ahí. Y el sábado por la mañana me levanto, bueno, por la tarde, porque los sábados me tomo esa licencia. Y no seguía. Total, que llamé. Sí, esto ya está, que está casi. Bueno, llamé muchos más días porque llegó el lunes, nada, llegó el martes, nada. Y al final estoy con un amigo el viernes. Me llaman el viernes y me dicen, o sea, una semana después, ¿vale? Tócate las narices. Y me viene un chaval súper con miedoso y me dice, no, es que fíjate que no sé cómo decirle esto, pero le hemos borrado todo. Y yo, ¿cómo que me han borrado todo? Sí, es que... Flipa, flipa que encima te esperan una semana para decirte eso, ¿sabes? Sí, Es claro, como... eso... Yo ya me había buscado un servidor, que ahora contaré dónde me he ido. Pero es que yo la gracia era que mi dominio y todos mis dominios estaban, ya no daban como que no respondían, sino que daban a una IP nueva. A mi antigua IP estaba instalado una Linux diferente. O sea, que me lo habían formateado sin, Sin piedad. ¿sabes? Y digo, ¿pero qué me estás diciendo? Bases de datos, prácticas de la universidad, configuraciones, un montón de cosas. Y que tenía algunos backups, pero no todos. Claro, ¿quién se iba a pensar algo así? Claro, también yo fui un poco canelo de no hacer más backups, pero bueno. Total que hablé con un amigo, con Golo, que pondré, aquí voy a poner el enlace también, y entonces me ha hecho sitio en su servidor, que ahora pagamos más o menos, bueno, él paga la gran mayoría y yo le pago una cantidad simbólica porque no me deja pagarle más. Y pues ahí estoy, y entonces ahora tengo un servicio mucho mejor, porque claro, si tengo cualquier problema, pues le mando un email a él y me lo soluciona. Pero vamos, que me he quedado sin datos. Y esto viene todo a colación de que menos mal que el blog del podcast estaba en WordPress, porque si llega a estar en mi servidor a tomar por saco. Sí, y los programas lo mismo. No, los programas están... Sí, bueno, Sí, menos bueno, mal que que están en están otro en sitio, que no iVoox. están en tu servidor, porque si no se habrían ido a tomar por saco también. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí, sí. Total que ya Ahora he Jaime hablado con podría él. poner la música de programas a tomar por saco. Sí, no sé cómo sería. Realmente. Sí, O algo así. guac. Y ya he hablado con él y cada semana hace backups que me los va mandando, porque si no, vaya gracia. Así que eso, esa es la historia de One on One. Entonces, ¿cuál es la metáfora de No todo compréis esto? en One on One. No, primero la Ah, perdón, metáfora perdón. importante. Vale. Punto número uno. Haced backups siempre, de todo, da igual. En WordPress lo bueno que tienes es que puedes exportar los posts en un XML, en opciones exportar o algo así. Entonces luego los puedes cargar. Entonces eso es una forma muy sencilla de hacerlo. Backups de todo. Y da igual cómo lo hagáis, si a fuerza bruta, como queráis, pero backups. Después, lo barato sale muy caro. Para más inri, yo. Porque en lugar de pagar algo más, me fui a lo barato y mira lo que ha pasado. Y encima no iba muy rápido. Cuando me metía por SSH al servidor, iba súper lento. Y el blog no iba precisamente rápido. De hecho, tenía que tener plugins de estos de caché y tal para que cargara más rápido. Ahora va, vuela. Ahora el blog vuela. Las páginas vuelan. Es una maravilla. Y la tercera. Dentro de que lo barato sale caro, one on one más. Entonces, quizá antes de contratarlo, debía haber mirado en Google opiniones. Porque luego sí que me he dado cuenta de que la gente no está satisfecha. Entonces, evidentemente, one on one no es recomendable o no es fiable desde aquí. De hecho, llevo una campaña de deshonra hacia ellos en Twitter, que siempre les nombro su Twitter y les digo lo mal que lo han hecho, porque para que, o sea, es que estoy súper, o sea, a ti te dicen que te han borrado todo y no puedes hacer nada. Y encima me ofrecían meses gratis y dije, claro, yo digo, vale, me das un año gratis, me parece estupendo, pero ¿quién me asegura que no va a pasar lo mismo dentro de 3 meses? Por eso no pude quedarme, es que ni siquiera me lo planteé. Así que eso, Fer, si tienes que tener un Vaya servidor por lo pedazo que de sea. monólogo, te acabas de cascar así como quien no quiere la cosa. No, la verdad es que Ya, es que tenía que desahogarme, tío. Tienen que joder un montón y yo ya aprendí lo de los backups hace un tiempo, cuando me petó un disco duro que tenía con todas las pelis, con todas las series y con un montón de datos. De hecho, tenía pues todas las pelis de VHS que había grabado mi padre de cuando yo era pequeño y esas historias, las teníamos guardadas allí, petó el disco, a tomar por culo. Vaya púa. Y nada, no había forma de recuperarlo. Así que nada, desde entonces ese mismo disco es doble, se va backupeando uno con otro. Sí, Y así tío, por lo menos si claro. peta uno, peta el otro. O Luego, sea, quiero decir, otra. tienes el otro de... Esto, si peta uno, peta el otro, espero que no. Y aparte, pues no sé, pues siempre vas Ya, te he haciendo copias entendido, de te he todo. entendido. Tenemos un amigo que es Toño, que hace copias en un disco duro y lleva una de esas copias a casa de sus padres a meterlo en un cajón bien guardadico para que en caso de que en su casa haya alguna gran desgracia, siga habiendo una copia de seguridad en algún sitio. ¿Qué dices? Es totalmente en Toño, serio. el del Toño Goom. Biciclo. Qué bueno. Es cojonudo ese sistema. Sí, claro. Yo, ahora que mi casa ya no es la casa de mis padres, lo que da pie al siguiente tema de conversación, pues podría hacer eso, guardarme aquí un disco duro y otro mandarlo a Zaragoza. Sí. Otra cosa que quería decir respecto a las copias de seguridad. Yo no hice copias de seguridad de mis últimos posts. Yo utilizo un programa para escribir en el blog que se llama Mars Edit, que es un cliente de blog para Mac, que es una maravilla. Vale 29 euros o así, y es una maravilla. Y lo uso prácticamente desde que utilizo Mac. Y tenía guardado el XML con los posts, pero desde hacía un año. O sea, la nueva temporada de posts no estaban en ese XML. Con lo cual había, no sé si 12 o 14 posts, y tuve que copiarlos desde el Mars Edit a un nuevo Mars Edit. O sea, configuré el nuevo blog en el Mars Edit y los fui copiando y pegando. Y así los he ido recuperando. O sea que usar un cliente de escritorio y guardar los posts en local también es una buena idea. En local quiere decir en tu ordenador, para En tu seguir con las ordenador. explicaciones con prácticas de informática de nuestro podcast. Sí, voy a empezar a dar cursos online de estos De hecho, en el. este podcast va a ser el primero con subtítulos, en el que iremos subtitulando en un lenguaje mortal todo lo que os ha contado de servers, SSH, No, pero en backups plan y cosas de doblaje. estas. Sí, sí, ¿Sabes sí. cuando en Redes Punset entrevista a alguien en inglés y él mismo se dobla por encima? Brothers. Pues lo mismo, te vas a doblar tú por encima, pero Pero en contando. plan, los artículos están guardados en mi ordenador, en un directorio. Bueno, pues como pasamos a lo siguiente, ponemos Sí, es que te has cortinilla. ido a París, Ah. cerdo traidor. Bueno, pues eso, resulta que yo, no contento con haber estado aquí unas cuantas veces, pues pedí mi Erasmus para hacer el fin de carrera en París. El fin de carrera, no la fiesta, sino el trabajo de fin de carrera. La Vale, fiesta tomo nota de ello. solo por el hecho de estar aquí me la perdí. Pero bueno, es una cosa que compensa la otra. Bueno, si tú lo dices. Compensa, compensa. Bueno, pues la cosa es que os voy a contar un poquillo, ya como mi sección oficial de electrones excitados, y ya que estoy de paso, promociono el otro blog que estoy haciendo ahora mientras estoy aquí, que es un zaragozanoenparis.wordpress.com, Ah, es verdad, es verdad. donde Esto se cuento supone un... que lo tenía que haber dicho yo, pero no Da lo he dicho. igual, la cosa es que ahí cuento un poco, como te has estado 20 minutos hablando, pues hablo yo ahora. Me parece estupendo, además Que... así refresco la voz. Eso, allí en ese blog pues cuento un poco lo que me va pasando aquí, las cosas que se me van cayendo en el laboratorio y rompiendo y esas cosas, y los sitios que me parecen chulos para visitar, por si algún día os animáis a venir a verme. Y nada, eso, ya lo iréis leyendo. Y ahora vamos a pasar a contaros la parte de electronesexcitados.com, la parte de ciencia. Y es que, bueno, dentro de poco va a ser 26 de febrero de 2011 aquí en París y no sé qué tiempo va a hacer. Pero sí que puedo deciros que el 26 de febrero de 1896 en París estaba nublado. ¿Cómo que estaba nublado? Ah, esa es una gran frase que me contó un profesor mío de química nuclear. Es curioso porque gracias a que estaba nublado ese día, Henri Becquerel descubrió la radiactividad hace ya ¿Cómo, cómo, 115 cómo? años. ¿Quién? Henri Becquerel. Es un señor un científico francés, que estaba estudiando cómo la luz del sol puede influir en la luminiscencia de ciertas sales. Bueno, puede producir ciertos efectos en unas sales. Entonces el tío sacaba las sales a la ventana, dejaba que les diera el sol y ponía unas placas fotográficas para ver si las sales, después de haber recibido la luz del sol, emitían luz o no ellas. ¿Se ha entendido? Sí, bastante Vale. bien. Bueno, pues el caso es que un día se preparaba a salir a la ventana con unas sables de uranio y sus placas fotográficas para ver qué les pasaba cuando a estas les daba el sol. Ese día fue el 26 de febrero de 1896, pero cuando salió a la ventana vio que estaba nublado. Entonces su experimento no tenía ningún sentido. Así que cogió las sales, cogió las placas y las guardó en un cajón cerrado. La gran sorpresa vino cuando el hombrecillo, al día siguiente, fue a sacar sus placas, que en teoría debían estar nuevas, para hacer el siguiente experimento el día que hacía sol, y se las encontró ya impresas, como si la sal hubiera presentado luminiscencia sin haber estado expuesta al sol. Entonces, Madre mía. que claro, el tío se quedó Me dejas de súper. una pieza, Fer. Claro, el tío se quedó súper flipado cuando lo vio, porque no es tan normal, y dijo, bueno, a ver qué fenómeno ha pasado aquí para que hayan podido imprimirse las fotos de la piedra. Entonces, bueno, pues estuvo hablando con la sociedad de la Academia de Ciencias y con un montón de gente de la universidad, y al final cayeron en la cuenta de que que él había descubierto era la radiactividad, nada más y nada menos. Y ahora me tendrías que preguntar qué es la radiactividad, porque claro, así a priori suena algo súper chungo y súper malo, malísimo, ¿no? Estaba A puntito. Estabas obnubilado con mi me palabra. la verdad es que había leído cosas sobre esto, pero no sabía que había sido tan casual. Sí, de hecho, cuando pasan estas cosas que tú no estás esperando el descubrimiento y simplemente aparece, tiene una palabra inglesa que es serendipity, que en español se suele traducir como serendipia, que es que tú simplemente pues estás en tu día a día y te pasa alguna cosa casual, como por ejemplo que no haya sol y descubres algo. Esto le pasó también a Golgi, el del aparato de Golgi, si os acordáis del instituto. Sí. El tío puso a teñir unas células para estudiarlas luego al microscopio. Y bueno, esto que te vas a tomar un café, te lías con los colegas, pim pam pum, se pasó más rato del que debía. Y gracias a eso, luego a la vuelta, descubrió que el aparato de Golgi, que lleva el nombre ese gracias a él, estaba teñido, y descubrió el nuevo organuro de la célula que hasta entonces nadie había visto. Es Qué bueno. otra casualidad de estas serendipias científicas. Bueno, pero que me voy por las ramas. Ahora que dices esto, esto mismo les ha pasado hace poco a unos científicos. Bueno, ya sabemos que esto es súper improvisado todo, pero bueno, que si no lo digo me muero. Que como hombre tengo que decirlo. Que estaban investigando algo para beneficiar creo que era para beneficiar algún tipo del estómago de las personas. Era una investigación para acabar con algún tipo de dolor o de acidez. Entonces, no sé exactamente muy por qué. Habían inhibido las hormonas del estrés en unas cuantas ratas de laboratorio que al parecer habían perdido pelo por tratamientos y al hacerle esto recuperaron su pelo y luego Nota probaron con importante ratas a... para, no sé tú, pero para los que como yo tenemos muchos genes de la alopecia en nuestro ADN. Sí, claro, efectivamente. Yo se supone que no, pero vamos, que tengo unas entradicas majas. Entonces lo leí y dije, ah, pues mira, está muy bien. Además, los heavies, ya sabes, que aunque yo me acabo de cortar el pelo, ¿sabes? ¿No? Sí, Siempre como está lo bien corto poder cuando un dejárselo poco largo no. algún día. Pues eso pasó también con la Viagra, algo parecido, que estaban buscando otra cosa, simplemente vasodilatadores y cosas así para. ¿Qué dices? Y Y se encontró el tío con... sí, encontraron a que se les ponía a todos bueno, a decirlo fino, se les ponía duro todo el Sufrían una cuerpo, erección. básicamente, y nada, pues ahí ya empezaron a vender Viagra como cabrones. Bueno, Qué sigo con la fuerte. radiactividad, después Y de la. gracias a esos, ahora tenemos en el mail cada 2x3 un V14 gra, ¿sabes? Sí, bueno, eso si no usas un filtro de spam, subtitúlame luego o ponme doblaje, bueno. Fer acaba de decir un filtro anticorreo basura Correcto. que se llama gmail.com. La radiactividad. Pregúntame qué es la radiactividad y más o menos te intento explicar un poquillo. Pues si no No me quiero, tío. preguntes, me autopregunto yo mismo. Pero qué pasada, o sea, yo te recuerdo que yo soy el jefe. You're Está the bien, tú boss. ganas esta vez. A ver, ¿qué es la reactividad? Vale, pues la ¿Y radiactividad. por qué suena tan chungo? Porque la gente, ¿sabes? Siempre habla de ello como si fuera lo peor, Bueno, porque primero vamos provoca a explicar cáncer, lo que es, que alopecia. tampoco es para tanto. La radiactividad es un fenómeno que se produce cuando, bueno, sabéis que la materia está hecha de átomos y que los átomos están hechos de un núcleo y unos electrones que dan vueltas alrededor. más o menos. Pues el núcleo, cuando es inestable, porque generalmente porque tiene más neutrones de los que debe, tiende a descomponerse. Y en esas descomposiciones emite radiación o emite partículas, que es lo que se conoce como radiactividad. Entonces la gente piensa que es chungo porque generalmente asocian la radiactividad con las centrales nucleares, con todos los residuos que generan, y claro, realmente el efecto que causan en las personas y en los seres vivos puede llegar a ser muy nocivo. Pero... Hombre, pero Madame Curie se murió, ¿no? Sí, Madame Curie se murió, pero con unos cuantos años y porque había dedicado toda su vida a buscar elementos radiactivos y como realmente no se sabía entonces lo que eran ni los daños que causaban, no tenía las precauciones adecuadas. Vale. Pero, bueno, yo qué sé, pero su marido también estuvo trabajando con ella todos los días en el laboratorio y se murió atropellado por un carro. O sea, que se podía haber muerto por otra cosa. Se murió por eso porque no tenía las protecciones necesarias. Hoy en día las centrales nucleares son súper, súper seguras. Los hospitales, que luego os contaré si da tiempo, que también trabajan con radiactividad, son muy, muy seguros y están muy protegidos. Porque, de hecho, recibís más radiactividad si tenéis una tele de tubo o si tenéis un monitor viejo de los CRT de allí que de una central nuclear, incluso si pasáis al lado. Y recibís más radiactividad de la propia Tierra y del Sol que del hospital donde tengan tratamiento radiactivo, si por mucho que paséis cerca. Es una excusa perfecta para cambiarme la tele de la sala de estar. Es una excusa perfecta porque realmente está todo el rato midiendo partículas alfa, que es una forma de radiactividad y te puede estar jodiendo. A ver, no. ¿Y el microondas? No, el microondas no, es otra cosa distinta. Eso no emite radiactividad, no te preocupes. No, pero emite algún tipo de movida. Emite microondas, que hombre, realmente... Es decir, a mí de crío siempre me decía... O sea, yo sí que sé cómo funciona eso, pero... Sí, pon el vaso de leche y lárgate. Sí, eso es. A mí de crío siempre me decían eso, que no me acercara... Porque a mí me encantaba ver, yo fíjate que yo era idiota, y a mí me encantaba ver el vaso girar o el plato girar. Sí, es como cuando imprimes y mi madre algo siempre que te gusta me apartaba. Ver cómo se imprime, sí, sí. No, realmente no pasa nada porque supongo que las paredes del microondas están suficientemente aisladas. Con una jaula de Faraday o algo así. Sí, no hay problema. Sí, eso es jaula de Faraday, y eso sí que es friki a tope. Bueno, entonces, si da tiempo y me das 3 minutitos más para contarlo, os cuento. Venga, está bien. 4 o 5 aplicaciones que pueden tener buenas la radiactividad para que deje de sonaros tan chunga. Por ejemplo, la principal y más importante, ya la hemos nombrado, son las centrales nucleares. Gracias a la radiactividad de núcleos como el núcleo de uranio, por ejemplo, podemos obtener energía. Porque, claro, en el momento en el que se liberan las partículas inestables o la radiación, el núcleo emite energía. Esa energía puede usarse para calentar agua, por ejemplo, convertirla en vapor, con el vapor mover unas turbinas, ¿de acuerdo? Y tener energía eléctrica, como si fuera una central de carbón, pero un poco más eficaz. Entonces, de hecho, aquí en Francia es un alto porcentaje, no me acuerdo exactamente cuál, y no voy a decir nada por no decir mentiras, por lo que haga, pero yo creo que es más del 70% de la energía es solo nuclear. Y de hecho, la energía que no se produce en España y sí se consume, se la compramos a Francia y se la compramos de su energía nuclear. O sea, anda, y eso no tiene ni idea. La energía nuclear produce bastante cantidad de energía y permite pues que podamos tener la lavadora, el microondas Pero aunque no sea tan peligroso como pensamos y no, el hecho es que las centrales en sí no son peligrosas, mientras no sean muy viejas y muy tastarro. Es que aunque no sea tan peligroso, es mucho mucho mejor y mucho más económicamente, ya no económicamente, sino medioambientalmente rentable, las energías renovables. Sí, por supuesto. De todas maneras, eso claro. Si quieres ya lo debatimos en un siguiente podcast, porque este año hemos hecho un trabajo de química ambiental sobre el tema, sobre pros y contras de la nuclear, y te puedo contar la Biblia, si quieres. Bien, bien, estupendo, estupendo. Pues lo dejamos para próximos... para próximas entregas del podcast. Y luego... Ya me callo. Está bien porque dejamos caer nuevas cosillas para el podcast. Y luego otra cosa buena que se puede hacer con la radiactividad es usarla como diagnóstico y como tratamiento en medicina. Porque bueno... Ah, sí, eso es verdad. Como los núcleos radiactivos emiten energía o partículas a veces, eso puede aprovecharse. Por ejemplo, si te dan una glucosa, que es azúcar, modificada para que en lugar de tener oxígeno, que suele tener en la molécula, tenga un oxígeno o un flúor que es radiactivo, te la inyectan, tu cuerpo la consume como si fuera la glucosa normal, ¿vale? en las zonas donde realmente se consume más glucosa, pues en los riñones, en el cerebro. Pero, por ejemplo, las células tumorales, las células de, cancerosas, tienen también un consumo muy alto de glucosa porque se reproducen muy rápido. Entonces, gracias a que esas zonas donde se consume mucha glucosa están emitiendo mucha radiación, porque realmente la glucosa que se están comiendo es radiactiva, se puede detectar dónde hay un tumor, por ejemplo. Yo había oído algo parecido con la tiroides para detectar, o para... A mi madre concretamente tenía un problema de tiroides hace muchos años y le detectaron el problema inyectándole una sustancia, eso es, sí, probablemente que sería un yodo radiactivo, porque así en el va directamente a la tiroides porque el yodo va allí y se sí, se eso puede es detectar. Y así sabían exactamente cuál era la situación. Efectivamente. Y luego, además de para diagnóstico, se puede usar para tratamiento, porque como son muy altas energías, si enfocamos un haz de radiación a una zona mala, a una zona que está enferma, podemos llegar a destruirla. Como ya hemos dicho, para la vida es bastante nefasto, se carga el ADN y se carga las células. Sí, si lo hacemos sin cuidado es una locura, pero si por ejemplo enfocamos justo al tumor, todas las células del tumor se verán con el ADN roto, se verán con las estructuras dañadas y acabarán muriendo tarde o temprano. Entonces, ¿eso es lo que llaman para el tratamiento del cáncer la radioterapia? Sí, eso es radioterapia. Entonces, es otra aplicación que es buena al final para nosotros. Y de hecho, algo parecido se puede hacer en España, no sé si está permitido del todo, creo que solo con algunas semillas, pero en Estados Unidos lo hacen mucho. Es hacer lo mismo, pero con la comida, irradiarla, porque como mata a todo bicho viviente, la radiación, no tiene ninguna bacteria, no tiene ninguna pulga, no tiene ningún mosquito, y para cuando llega al consumidor, los efectos de la radiación ya han pasado y no te pasa absolutamente nada al comerla. Vaya. Y eso, nada, ¿alguna cosilla más? ¿Quieres que te cuente sobre la radiación? En principio sí. ¿Qué pasa con los residuos? O sea, vale, cuando una central nuclear hasta donde yo tengo claro que estudié en ciencias de la Tierra en bachiller, una central nuclear lo que hace es irradiar unos bloques de no sé qué, de uranio, sí, que luego sí, el que problema es luego que luego se quedan unos residuos que son muy tóxicos. ¿Por qué? Sí, pero que luego lo inyectan en agua, o sea, funden en agua y salen los vapores, no, realmente no, nunca hay contacto de la sustancia radiactiva con el agua de los vapores, jamás. Eso nunca. Eso. ¿Pero no hay especie de hielo o algo así? No, a ver, realmente lo que pasa es, a ver, un reactor normal de una central térmica es igual, tú quemas carbón, ¿vale? Y pones por ejemplo una tubería de metal por la que vas pasando agua, entonces con el calor que genera al quemar carbón, calientas ese agua y ese agua caliente la puedes usar como fuente de energía. Entonces, en la central nuclear es lo mismo, solo que en el reactor se, comillas, quema, comillas, uranio. Entonces, el uranio nunca está en contacto con el agua que está calentándose y evaporándose, y aunque estuviera, eso es un circuito cerrado, que en el momento que se evapora y ha producido la energía, la vuelves a condensar y la vuelves a pasar por el mismo circuito, con lo cual ese agua nunca sale de la central. El problema son los residuos, que el uranio luego sí que queda en forma de otros elementos que siguen siendo radiactivos y que pueden seguir siendo radiactivos durante miles o millones de años. Entonces, qué bien. Ya allí queda el problema de que, a ver, no son muchos residuos en cantidad, en masa, pero queda el problema de dónde los guardas. Más, hace poco hubo un debate social de estos en los medios de comunicación, de que había un pueblo, creo que de Cataluña, que se negaban a tener el almacén, sí, porque es que llega un momento. El cementerio de este residuo. Llega un momento que, claro, normalmente las centrales lo que hacen es almacenarlos en piscinas de agua fuera de la central, porque el agua apantalla bastante bien toda la radiación. Y cuando no, pues lo meten en hormigón y ahí no hay problema. Pero claro, llega. Es como es todo. Cuando empiezas a acumular mierda, hay un momento en el que hay demasiada mierda. Luego me pones pitido si quieres, pero claro, hay que meterla en algún sitio y hay que buscar un almacén para todos esos tarrios que van a estar emitiendo durante un montón de tiempo. Uh-huh. Y hay que buscar un almacén que sea más o menos permanente. Hay que hacer un agujero enorme en el suelo, hay que buscar un sitio donde no vaya a haber terremotos para que no se mueva. Hay que meter capas de hormigón de un grosor enorme. Y luego, que realmente también, esto que decimos de las centrales no son lo que más residuos produce. produce más residuos la medicina que las centrales. No es por matar a todos los médicos, pero realmente las aplicaciones médicas producen más residuos y luego la investigación de sustancias radiactivas también. Pero bueno, eso salva vidas, se supone, ¿no? Claro, pero que la gente mucho dice no centrales nucleares, no centrales nucleares, pero si luego te tienen que hacer un PET o un TAC, nadie dice, ah, no me lo hagas, que vas a generar residuos radiactivos. Hombre, yo siempre me he declarado bastante contrario a las centrales, pero no porque les tenga miedo, sino porque prefiero la implantación de energías, como por ejemplo aquí en La Muela, los molinos de las centrales eólicas. Sí, las centrales solares. Es obvio que, por ejemplo, en sitios como en Aragón, que tenemos un montón de saltos de agua, tenemos un montón de viento, sobre todo en las zonas llanas, pues es lógico implantar centrales hidroeléctricas o centrales eólicas, claro, antes que poner una nuclear enorme. Claro, eso es. De hecho, funciona muy, muy bien ese sistema desde hace muchísimos años. ¿Te paga la alcaldesa de La Muela? Sí, bueno, eso fue otra movida. Además, tengo entendido que la empresa que empezó a implantarlos, Gamesa Eólica, una empresa de Navarra, era una empresa que hacía hélices para helicópteros, en un principio. Toma, aquí el que no corre vuela. Sí, que si lo que se lo digan... Bueno, iba a decir una barbaridad. Un chiste sobre terrorismo que no viene al cuento. En fin. Iba a decir, mira Bin Laden, pero igual era muy harto. Eso. Vale. Sí, que eso me lo contaron a mí mis profes de bachiller en Ciencias de la Tierra. ¿Lo de Bin Laden? Sí, eso es. Sí, sí. Esto no sé si lo quitaré o no. Pero bueno. A ver, que últimamente está muy de moda en Twitter cagarla y decir cosas que no se deben decir. Da igual, lo de Nacho de Galán. Nos van a oír bien. Y son es colores. Verdad. Si nos atacan verbalmente por Twitter y nos tiran la cuenta, habremos muerto de éxito. Pues sí, realmente. Estaría muy bien. En fin. Pues hasta aquí creo que abarca el tercer capítulo de este podcast. Vale, pues en ese caso nos escuchamos en un próximo capítulo. No sé si será el cuarto, porque igual el jefe no quiere que colabore ya más con él en los próximos episodios. Pero bueno, nos escuchamos y bueno, seguidnos en Twitter, en el blog y en iVoox y en todos estos sitios, todos los que podáis. Y decídselo a mucha gente, decidlo a Science Bitches Mola. Ah, por cierto, hemos hecho una página de Facebook, ya la pondré también para que os hagáis fan. Estoy haciendo como un tonto, así con el dedo para arriba, me gusta, pero claro, no me veis. Así que, nada, pues un abrazo y hasta el próximo programa. Despídete tú. Pues nada, lo dicho, que tenemos muchos sitios donde poder ver lo que hacemos y las podemos en el blog del podcast. Así que, sí, claro, es que has dejado el pabellón tan alto que cualquiera se despide ahora. Así que, sin más dilación, nos escuchamos próximamente. ¡Hasta luego! Na, na, na, na, na, na, na, na. Esto lo puedes poner si quieres.